Escuchamos Por Ti de Belanova. Belanova es un grupo de electropop y pop mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco. El grupo está integrado por Denise Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola. El nombre de la banda nació de una fusión entre Bella en italiano, que es bello, y Nova, que hace alusión a una estrella. Por lo tanto, Belanova significa bella estrella. Chuyitas, la siguiente canción llega cargada de romanticismo. Nos acompaña Zoe con Azul. Acabamos de escuchar la canción Azul de Zoe. Zoe es una banda mexicana de rock liderada por León Larregui y conformada por Sergio Acosta en la guitarra, Jesús Báez en teclados, Ángel Mosqueda en el bajo y Rodrigo Guardiola en la batería. El grupo tiene influencias del rock psicodélico, baladas románticas y del pop rock. Han ganado múltiples premios, entre ellos los premios Grammy y los premios Grammy Latinos. Sus álbumes, MTV Unplugged, Música de Fondo y Aztlán, ganaron los premios de Mejor Álbum de Música Alternativa en 2011 y en 2018, respectivamente. Nuestro país ha sido cuna de grandes artistas, como la banda Tranzas, que nos ha dejado un gran legado en la música ecuatoriana, y una de esas canciones es Dime Si Recuerdas, que la vamos a escuchar a continuación. Thank you. mejor así. Yo sé que nunca fuiste para mí. Aunque te inventen mil cosas aparte, lo único que hice siempre fue adorarte. Pero otra vez perdí, nunca entendí este juego de vivir. Y aunque quieras encerrar tu corazón, y no exista nada más entre tú y yo, aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más, nuestro cariño, cuando conversamos, cuánto nos reímos mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Tengo caricias que no pude darte, tengo tantas noches sin poder abrazarte. Tengo mi libertad, aunque parece a veces soledad. Tengo mis manos que quieren tocarte, tengo tantas ganas de salir a buscarte. Pero no sé partir por este miedo que siento de ti. Y aunque quieras encerrar tu corazón, tu corazón, y no exista nada más entre tú y yo, aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más, nuestro cariño, cuando conversamos, cuánto nos reímos mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Dime si recuerdas. Fue Dime si recuerdas de Tranzas. Tranzas fue una banda de música pop rock formada en Guayaquil a mediados de la década de los 80. La formación clásica del grupo entre 1992 y en el 2001 fue conformada por Douglas Bastidas, Troy Alvarado, Alfonso Vélez y Alberto Vicuña. Sin duda, el tema Dime si recuerdas se ha vuelto un himno para todos los que recordamos a esos amores que marcaron nuestras vidas. Chuyitas, a continuación es momento de escuchar a la agrupación Tercer Mundo con su tema Soy Yo. Calle y te vas buscando amor, se te olvida un detalle, hay un vacío en tu corazón. Vives en un cuento de hadas, entre risas y dolor, como princesa encantada, ves el cuento sin final feliz. Y te pusiste un vestido largo, zapatos de tacón tan alto. Y vas buscando algún príncipe azul y yo te miro desde el escenario, solo pensando en besar tus labios. No te das cuenta que tu príncipe soy yo. Soy yo. Te bajaría las estrellas, pondría tu nombre en cada una de ellas. Yo soy yo, el que quiere pasar contigo hasta el último de tus latidos. Vives una fantasía, una historia sin final, como una bala perdida que no encuentra dónde lastimar. Esa mirada vacía que refleja soledad, que se pierde en el silencio. ¿Cómo hacer para llegar a ti? Y te pusiste un vestido largo, zapatos de tacón tan alto, y vas buscando algún príncipe azul. Y yo te miro desde el escenario, solo pensando en besar tus labios. No te das cuenta que tu príncipe soy yo. Soy yo. Te bajaría las estrellas, pondré tu nombre en cada una de ellas. Yo soy yo, el que quiere pasar contigo hasta el último de tus latidos. Tengo marcado en mi calendario decirte que te quiero a diario. Cada mañana ver salir el sol, tomarte entre mis brazos y abrir tu corazón, curarte las heridas, que sepas que tu amor soy yo. Soy yo, soy yo. Y te pusiste un vestido largo, zapatos de tacón tan alto, y vas buscando algún príncipe azul. Y yo te miro desde el escenario, solo pensando en besar tus labios. No te das cuenta que tu príncipe soy yo. Soy yo. Te bajaría las estrellas, pondría tu nombre en cada una de ellas. Yo soy yo, el que quiere pasar contigo hasta el último de tus latidos. Acabamos de escuchar a Tercer Mundo con su tema Soy Yo. Esta melodía fue una composición de toda la banda. Daniel, el baterista e intermedio de los hermanos, compuso la letra de Soy Yo, mientras que Juan Manuel, el menor y tecladista, hizo los arreglos, secuencias, programación y armonías base. A continuación llega Rayleigh Barba con su canción Amor del Bueno. Escuchémosla. Como cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Compositor y actor mexicano, ex vocalista de la agrupación Elefante. Fue reemplazado por Jorge Guevara a partir del 2004. Actualmente trabaja como solista. Amor del Bueno fue una de las canciones que se extrae del disco En la Luna, lanzado por la disquera Sony a finales del 2004. Un disco muy exitoso, que marcó la carrera de Reilly Barba como solista, con un gran álbum debut en solitario. La siguiente canción es Algo que está cambiando, de Julieta de Venegas. Me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? ¿Te asusta la idea de lo que puede suceder? Decirte quisiera algo que te haga sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. Simple vista no se ve.

Acabamos de escuchar a Verde 70 con su canción A Mil Kilómetros. Verde 70 es una banda musical quiteña. Sus inicios se dieron en 1998, junto a Darío Castro en la voz y guitarra, David Arizaga en la batería y Diego Saá en el bajo y coros. Años después se integra César Galarza en la guitarra. El grupo obtuvo fama a nivel nacional durante el año 2000, cuando lanzó su primer álbum, Alegre Depresión, el mismo que marcó un hito en la escena musical del país. A continuación escucharemos una de esas canciones más emblemáticas de la banda chilena Kudai, y llega con su tema Escapar. Despertar sin saber el tiempo. fue Escapar de Kudai. Este tema fue seleccionado para abrir en julio del 2004. Sería su debut discográfico, titulado Vuelo, el cual fue distribuido por el sello EMI y presentó Sin Despertar como otro de sus grandes éxitos. Chuyitas, es momento de escuchar a Motel con música de cañería. Escuchar la canción Música de Cañería de Motel. La banda tuvo sus inicios en la Ciudad de México a principios del año 2003, cuando dos de sus integrantes se juntan para componer canciones sin mayor pretensión o expectativa que el divertirse y hacer buena música. En junio del 2013 se promocionó la canción Esferas en Coca-Cola FM del nuevo disco llamado Prisma, en el cual Motel, integrado por Billy y Rodrigo, tuvieron un especial de una semana llamado Motel Manía. Chuyitas, la siguiente canción seguramente nos sacará más de un suspiro. Llega a París, de La Oreja de Van Gogh. Camperot. El disco sencillo salió a la venta durante las navidades del 2000 y en aquel momento el disco ya había vendido 100.000 copias en España. La canción relata la melancolía de una mujer al recordar los momentos vividos con su amado en la capital francesa, aún preguntándose por qué él abandonó la misma sin despedirse de ella. La llama se apagó, no sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este te quería. La siguiente canción llega de la mano de Hash con su tema Ex de Verdad. Llegado al final de nuestro programa. Esperamos que las canciones que estuvieron sonando esta tarde hayan hecho vibrar sus corazones. Mi nombre es Katherine Herrera y junto a mi compañera Génesis Navarrete los estuvimos acompañando. Recuerden seguir en nuestra sintonía. Nos vemos el próximo domingo aquí en tu programa Chuya Vida.